En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y es un gusto tenerles en este su programa de análisis y debate. Y a propósito de análisis y debate, hoy toparemos un tema muy importante, no solo para Colombia, sino para la región, y es acerca de el acuerdo de paz que firmó el gobierno colombiano junto con la ASFARC-EP. Y para ello es un gusto tener a tres invitados muy especiales y muy queridos que son de Flaxo, que posteriormente presentaré. Junto a mí se encuentra Jonathan Achi. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, Edison. ¿Qué tal? Un gusto con nuestros invitados. Que sean bienvenidos. Como ya lo anticipaste, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para la región, sobre el acuerdo de paz que se está tomando en cuenta en Colombia, ¿no? Y bueno, empecemos con quiénes son los invitados. Pues nos acompañan, Edison. Bueno, nos acompaña Daniel Botero, quien es comunicador social y estudiante de maestría en comunicación social con mención en opinión pública. Cabe destacar que él es de Medellín y es un querido colega. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Edison, Jonathan? También a los compañeros de la mesa, a Cristian, a Franci, por la invitación, por recibirnos y para hablar de este importante tema, no solamente, como lo decías al principio, para Colombia, sino para toda la región. También nos acompaña Francis Corrales, ella es socióloga, magíster en ciencias políticas y estudiante de maestría en políticas públicas de Flaxo Ecuador. ¿Cómo estás, Francis? Muchas gracias, Jonathan. Bien, bien, gracias. Hola, Edison. Hola, Dani. Hola, Cristian. Muy chévere encontrarnos aquí en Ecuador, hablar un tema que pareciera que es local, que es muy nuestro, que es muy de Colombia, pero que realmente, como lo decía Edison al inicio, efectivamente tiene que ver con todo lo que pasa en la región. Vamos a ver qué sale de esta conversación. Y también es un placer presentarles a Cristian Fuentes Martínez, quien es cartagenero, es afrodescendiente y también es un querido colega de comunicación social con mención de opinión pública de Flaxo. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Edison. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos los integrantes de la mesa. Por supuesto, a todos los oyentes. Contento también de poder conversar de este tema de suma importancia para toda la región. Que digamos, como bien lo planteaban los compañeros, tiene una incidencia política muy importante y pues es una dicha tener la posibilidad desde Ecuador de abordar esta temática. Y bueno, con este preámbulo que nos han dado nuestros invitados, vamos con nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Esto es En Retrospectiva, nos pueden seguir nuestra fanpage, valga la redundancia, estamos con En Retrospectiva en Facebook. Igual pueden comunicarse con nosotros para hablar temas vinculados con economía, política y cultura. Empezamos. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y volvemos a su programa En Retrospectiva. Estamos en el segmento Pido la Palabra, en el cual daremos un breve preámbulo acerca de lo que vamos a tratar a lo largo del programa. Y para empezar, como lo habíamos anunciado, es histórico que el gobierno de Colombia y las FARC hayan puesto fin a más de 50 años de conflicto armado. Y es muy importante esto en el sentido de los avances que se pueda generar a nivel interno del país. Para hacer un breve contexto de los puntos que se han acordado, el primero es el acuerdo a la reforma rural integral, en la cual se basa en generar un buen vivir para la población rural, promover la igualdad, asegurar el pleno disfrute de los derechos. El segundo punto es en cuanto al acuerdo de la participación política. Este tiene que ver con la dejación de las armas y de la violencia como mecanismo político. El tercero es un acuerdo al cese al fuego y hostilidades bilaterales y definitivo, en el cual conlleva a la terminación de acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC-EP. El cuarto punto es la solución al problema de las drogas ilícitas. El quinto acuerdo es acerca de las víctimas. Y el sexto, que es más bien un mecanismo de implementación y verificación de los acuerdos previos. Y después, posteriormente, analizaremos lo que sería el plebiscito que podría realizarse el 2 de octubre. Con respecto a esta breve introducción que he dado, ¿cuál es su perspectiva que nos pueden dar nuestros invitados? Francis. Bueno, primero las damas. Bueno, pues eso es para recordar que estoy en una mesa de hombres. Así que gracias por la voz femenina por aquí. Bueno, a ver qué les cuento. Básicamente, los acuerdos, ustedes pues han escuchado un poco, son controversiales no solamente por su contenido, sino que políticamente ha sido difícil pactar esos acuerdos como tal, en su primero pues en su contenido, pero tienen una carga política ideológica muy fuerte frente a todo lo que ha pasado en el país durante 60 años, que ha configurado en las FARC algo así como el enemigo, ¿cierto? Un llamado a un enemigo externo que es el que de alguna manera simboliza los problemas de Colombia, ¿cierto? Entonces, como que la pobreza, el desplazamiento, todo lo que tiene que ver con los problemas de inseguridad, de injusticia, de inequidad y todo esto ha sido de alguna manera justificado por la existencia de las FARC, ¿cierto? Entonces los acuerdos tienen una carga que digamos son problemáticos en esa medida. ¿Cómo vamos a pactar unos acuerdos con unos personajes que le han hecho tanto daño a nuestro país y que estos señores entonces no van a tener la justicia debida, ¿cierto? No van a tener la carga justa en sus penas para pagar todo lo que le han hecho al país. Entonces, digamos que eso, esa carga simbólica que se ha construido en el país alrededor de los acuerdos hace difícil que hablemos de unos acuerdos, ¿cierto? Realmente como de acuerdos. Pero para iniciar yo digo que en términos de lo que pasa en estos 60 años, lo que se ha pactado, lo que se está pactando con las FARC hoy es un avance. Es un avance que no solamente recoge todas esas problemáticas históricas, sino que es una, digamos, es un reto para lo que viene, porque implica muchísimas cosas. Implica un asunto que ha sido problemático en Colombia, que tiene que ver con las tierras, que es quién es el dueño, quién posee las tierras en Colombia, cómo está repartida la tierra en Colombia y para qué sirven las tierras en Colombia, o sea, cuáles son los usos que se hacen de la tierra. La segunda tiene que ver con la participación política, quién hace política en Colombia, ¿cierto? Es complicado decir que podamos reconocer en la guerrilla un actor político cuando con todo lo que aconteció en el 2001 con en Estados Unidos y toda la guerra que se hace contra el terrorismo alrededor de esta crisis con las Torres Gemelas, lo que surge es perseguir a todo aquel que no está a favor del sistema, y la guerrilla hace parte en Colombia de eso, de quienes no están dentro del sistema, que no son a favor del sistema, que no representan el sistema. Y entonces digamos que ese acuerdo político hace una ruptura con esta idea de construir esa idea de enemigo mayor como es la FARC. Entonces la política es muy compleja en términos de lo que nos va a proponer estos acuerdos, y que reconocer en los actores de las FARC un actor político pone en vilo muchísimos, digamos, un campo que ya han recorrido los partidos políticos tradicionales de nuestro país, pero también la manera en que se ha configurado la política nuestra. No sé, pues la región sabe y han observado que en Colombia difícilmente se tiene una historia de izquierda. La izquierda ha sido eliminada, la izquierda ha sido vituperada, la izquierda es sinónimo de guerrilla, es sinónimo de terrorismo, y digamos que la presencia, si la guerrilla deja las armas, es un reto para Colombia hablar ahora de política desde otra dimensión, hablar de izquierda desde otra dimensión. Entonces yo creo que los acuerdos abren esta discusión y muchísimas otras que yo creo que mis compañeros también podrán hablar de ellas. Para lo cual nos lleva a Cristian Fuentes. Sí, muchas gracias, Edison. Después del análisis bastante completo que hizo Francis, pues yo me uno a decir que es una buena noticia la finalización de la guerra en Colombia por obvias razones. Primero, ha sido una guerra que ha dejado muchísimo daño, muchos desplazados, muchas víctimas, se ha resquebrajado el tejido social. Pero también una guerra costosa en términos económicos. Mantener la guerra le costaba al país alrededor de 28 billones de pesos anuales. Esos son 77 mil millones diarios en la dinámica de la guerra. Y no se ha sacado el cálculo, me parece, pero lo que cuesta el plebiscito y lo que cuesta el proceso de reinserción de la guerrilla, la vida civil, es mucho menor de toda la cantidad de dinero que anualmente estábamos invirtiendo en la guerra. Por otra parte, yo pienso que ha sido un proceso bastante incluyente en el sentido que ha tenido en cuenta, por una parte, la disputa por la tierra en Colombia, el problema de la distribución inequitativa de la tierra. Entonces, en el punto uno, que es la reforma rural integral, hay varios puntos que van en la dirección de solucionar eso. Uno de los cuales es la creación de un fondo de tierras destinados a los campesinos que no la poseen. Pero además, abrir el espacio de lo político, que en Colombia ha sido muy restringido y que por mucho tiempo, muchas décadas, ha sido, digamos, exclusivamente ocupado por determinados actores. Entonces, en ese sentido, el proceso de paz va a permitir que otras voces se puedan escuchar a partir de las medidas que se tomen, que otros sectores, otras posiciones políticas también tengan incidencia. Y el punto de las víctimas, que no puede quedar de lado, por supuesto. Estamos hablando de una reparación que, por supuesto, tiene que ver con lo material, en términos de acceso a la tierra, a las condiciones económicas, pero que también debe tener en cuenta todas las cuestiones simbólicas, en términos de que ha sido un daño no solamente que se puede, digamos, solucionar desde la parte de lo material. Entonces, por todo lo anterior, yo creo que es una noticia muy positiva. Por un lado, la finalización de la guerra, que la ha traído mucho mal al país, pero por el otro, por las bases que se sientan para construir un país, si se quiere, más incluyente y más democrático. Daniel. Bueno, yo también, como Franci y como Cristian, recibo esta noticia, digamos, como colombiano, lo siento en el fondo, con muy buen ánimo, ¿cierto? Lo primero que debo decir es que es un proceso difícil, ¿cierto? La firma inicialmente del cese de hostilidades, que se dio el 23 de junio, y luego esta firma que se dio esta semana, ya del acuerdo definitivo, marca un comienzo, ¿cierto? Estos 4 años de negociación con uno de los actores del conflicto en Colombia marca un momento muy importante, pero todavía hay muchos retos de aquí en adelante que afrontar. Digamos que, conversando extra micrófonos esta semana precisamente con Edison, le contaba que para mí es un capítulo de la guerra en Colombia que se puede cerrar. Es el actor más antiguo, es uno de los más grandes, digamos que en capacidad militar era uno de los más lesivos, ¿cierto? Por tanto, es de la mayor importancia para, no solamente para el tema del conflicto en Colombia, sino, como lo reseñaba Cristian, para el ámbito democrático como tal, es una firma muy importante. Pero que, sin duda, empieza a mostrar realmente lo que ha sido la realidad política colombiana, ¿cierto? La realidad política colombiana ha sido una política excluyente, no solamente en términos políticos, sino también en términos sociales y culturales. Ahorita, seguramente más adelante, vamos a hablar de ese capítulo étnico, claro, que tiene este proceso. El tema, por ejemplo, de género, que se incluyó también hace en el último mes y medio, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver también con la estigmatización a la izquierda democrática, creo que abre unos caminos muy importantes, porque aquí una de las cosas que tiene que reconocer el pueblo colombiano es que, así a muchos les cueste reconocerlo, el Estado colombiano también ha sido partícipe de la guerra en Colombia y también ha sido actor que no únicamente ha estado protegiendo a la sociedad civil, sino que en muchos casos se alió con grupos paramilitares para acabar con la izquierda democrática. Entonces, desde ese punto de vista, muertes, por ejemplo, como la del mismo humorista Jaime Garzón, ¿cierto? Muertes como la de Eduardo Umaña, Jesús María Valle, defensor de los derechos humanos en Colombia, el mismo senador en su momento Cepeda, el padre del senador actual Iván Cepeda, donde agentes del Estado participaron en esos asesinatos, ¿cierto? Y eso es lo que yo creo que estos procesos de paz también tienen que reconocer y el pueblo colombiano debe reconocer, ¿sí? Si bien las FARC es un actor que obviamente lesionó los intereses, campesinos, populares, etcétera, etcétera. El gobierno, el Estado, no lo digo bien, el Estado colombiano también tiene que reconocer los errores. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido condenas al fallos. Estado colombiano y fallos en contra de la participación que ellos han tenido. Y lo otro muy importante también es reconocer la connivencia que ha habido en Colombia entre la política, el empresariado y el paramilitarismo, ¿cierto? Ese es un asunto muy importante. Yo creo que eso es lo que se tiene que empezar a zanjar en Colombia. Pero justamente ese es el como la discusión. Así rapidito, una cosa que es importante en esta discusión es que los acuerdos están en vilo. O sea, nosotros en este momento no podemos cantar victoria frente a este proceso. Es una noticia muy importante para nosotros los que creemos en el proceso, pero realmente ahora es que se abre el debate. Por todo lo que acaba de decir Dani, que no se reconoce en Colombia la participación del Estado en este tipo de acciones tan violentas, pero también un asunto fundamental, y es que la derecha ha hecho un trabajo muy importante en Colombia para convencer que las acciones que se han hecho desde la derecha han sido en favor de la defensa de la institucionalidad, y la gente ha creído en la institucionalidad. Ahora nuestro problema es decir que refrendar los acuerdos no significa ir en contra de la institucionalidad. El problema es que la institucionalidad nunca ha sido fuerte en Colombia, nuestra institucionalidad no ha sido totalmente legalista y nuestra institucionalidad necesita revisión. El rollo es que son dos discusiones distintas en dos dimensiones distintas. ¿Cómo vamos a hacer para convencer a un pueblo que ha defendido a actores que durante décadas llevan ejerciendo poder desde el Estado, haciendo daño a la población campesina, pero que como han sido Estado, nadie los juzga, nadie los ve, nadie los ha llevado al paredón? Pero entonces ahora que estamos hablando con un grupo como las FARC, ahí sí es donde aparece la violencia. Y solo se considera violencia en Colombia lo que ha hecho las FARC. El resto no ha sido violencia. Entonces es una discusión muy compleja para la refrendación de los acuerdos. Y bueno, para aportar con ciertos datos que nos ha proporcionado del grupo Memoria Histórica, GMH, señalan que el conflicto ha causado la muerte de unas 220.000 personas entre enero del año 1958 y el 31 de diciembre del 2012, de las que el 81.5% corresponden a civiles, las principales víctimas de la confrontación armada, quien ha sido yo. Entonces ha sido saldos muy lamentables con respecto a este conflicto armado. Y bueno, con este preámbulo que hemos tenido, vamos a la primera pausa musical y posteriormente vamos con el siguiente segmento, el segmento Doxa y Episteme. Edison. Así es, Jonathan y amigos radioescuchas, nos vamos a la primera pausa musical con una canción que la han compuesto varios artistas colombianos. Ha sido inspirada por la letra de Carlos Vives y la música ha sido del mismo Carlos Vives y Andrés Castro. La canción a la que me refiero se llama Un paso hacia la paz. Celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzan, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para que alcancemos toda libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la paz. sufrido el desamor de tanto tiempo. Y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo. Y volvernos a encontrar, recordarnos del ayer, el momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Bueno, como muy bien saben, ustedes pueden sugerirnos temas vinculados a economía, política y culturas. Nosotros estamos, las puertas de en retrospectiva están abiertas para este espacio de diálogo. Y bueno, vamos con nuestro siguiente segmento, el segmento de argumentaciones, que es Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. Y en el segmento Doxa y Episteme analizaremos más a profundidad acerca de los puntos acordados tanto con el gobierno y las FARC. Y bueno, para analizar más a profundidad de este tema, ¿qué les parece si empezamos con dos de los primeros puntos que se acordaron? El primero, el acuerdo de la reforma rural integral, y el segundo, el acuerdo de la participación política, donde miembros de las FARC ya podrán ser entes activos dentro de la política colombiana. Empezamos contigo, Cristian. Bien, no, sobre el primer punto, la reforma rural integral, como lo manifesté hace un momento, pues apunta a superar uno de los problemas históricos en Colombia, que ha sido el de la distribución inequitativa de la tierra, que vale de mencionar que fue uno de los de las causas por la cual se desarrolla la insurgencia armada. Entonces, en ese sentido, una distribución, digamos, más equitativa, poder entregarle tierra a muchas familias que hoy no las tienen, se encuentran en las grandes ciudades, desplazadas, trabajando del rebusque en condiciones materiales bastante precarias, pues es un paso decisivo en la construcción de un país más incluyente. Este problema de la tierra está dado también, y hay que mencionarlo en parte por la injerencia de las multinacionales, por parte de las mineras en territorios muchas veces ancestrales, que se han aliado y está comprobado con grupos también al margen de la ley para llevar a cabo desplazamientos de comunidades y poblaciones enteras. Entonces, en ese sentido, un intento por una reforma rural integral tiene que venir de la mano por procesos que de alguna manera fortalezcan la seguridad en muchas de las zonas del país, que incluso varias de las propuestas que ha sacado adelante el gobierno de Santos, como la ley de víctimas y restitución de tierras, se encontraron con el problema de que cuando determinados terrenos eran restituidos a sus propietarios, eran nuevamente desplazados por los actores ilegales. Entonces va a ser todo un reto para el país garantizar primero que se apliquen todas los puntos que están mencionados en esa parte, y segundo, impedir que se vuelvan a dar estos procesos de desplazamiento de comunidades enteras, como manifesté ahora. Francis. Bueno, yo solo diría una cosa adicional a eso que está planteando Cristian, es que este acuerdo es un reto histórico a fallidas reformas agrarias que hemos hecho o que se han dado en Colombia. Pero además porque, digamos, en este momento los últimos 10, 20 años ha habido una concentración de la tierra por una parte de la ciudadanía colombiana que han sido, digamos, que se han apropiado como segundos tenedores de la tierra, y las han comprado en medio de todo el ¿cómo se llama esto? En medio de toda la crisis de guerra que hay al interior de Colombia, hubo muchos territorios que fueron abandonados. Y esos territorios abandonados fueron apropiados, se los apropiaron algunas personas de manera ilegal y las vendieron, ¿cierto? Muchas de estas tierras fueron compradas por empresarios reconocidos de nuestro país. Algunos de ellos alegan buena fe en la compra de las tierras que compraron por precios muy, muy bajos. El asunto es que esto trae una complicación muy alta, y es que es posible que muchos de ellos no sepan de dónde habían salido esas tierras y que esas tierras son producto del desplazamiento forzado. Es posible que eso haya sido así. Pero también es posible, y ha pasado y se ha juzgado en Colombia, algunos de ellos están siendo en este momento investigados, que compraron las tierras porque los amigos paramilitares hicieron que mucha gente abandonara las tierras para ellos poderse posesionar de ellas. Entonces, digamos que hay dolo en algunas actuaciones. Hay buena fe y hay dolo. Entonces, son dos situaciones que complican muchísimo la restitución de tierra, y por lo tanto este tema en particular genera muchísimas discusiones al interior de Colombia. Yo creo que ese es uno de los retos fundamentales, pero también hay una crítica adicional que habría que hacerle a este punto, porque no todo es bueno, es que esta restitución de tierra sin una reforma agraria implica que se cometan los errores que ya históricamente se han cometido. ¿Esto qué significa? ¿A quién le van a expropiar? ¿Van a expropiar a quién? Álvaro Uribe. ¿Van a expropiar a Pretel? ¿A quién le van a quitar los 3 millones de hectáreas que necesitamos para hacer restitución de tierra? Para el fondo de tierra. ¿A quién se la vamos a hacer? Claro, y estos son los que están generando todo el escándalo en Colombia. No a la, ¿cómo es que se llama nuestro queridísimo Fedegan? El señor Laforí. Laforí. Vamos a quitarle José las tierras Feliz a Laforí. A José Félix Laforí. Vamos a quitarle las tierras a él. ¿A quién? Entonces, el asunto es que hay una carga muy, muy compleja en la discusión. Estos señores están haciendo todo para que la gente vote por el no en Colombia, pero por detrás hay una discusión histórica de apropiación que ellos han hecho de territorios que están siendo investigados, ¿cierto? Que están todavía en la intuición de algunos. Puede que esté cometiendo aquí una injuria, ¿no? Cuando llegue a Colombia, una calumnia, me van a demandar y todo lo demás. pero son asuntos que están ahí en el aire, que no se han logrado resolver, y estamos hablando de restitución de tierra, de dónde vamos a sacar las tierras. Esos señores hace 2-3 meses, resulta que en un territorio que nosotros conocemos en Colombia, que se llama el Urabá Antioqueño, empezaron a hacer todo el proceso de restitución de tierras, y resulta que surgieron unos grupos armados amenazando a las personas que estaban haciendo reclamación de sus tierras. Ejércitos antirrestitución. El ejército antirrestitución. ¿A quién le vamos a reclamar tierras? El problema no es las FARC. O sea, hoy estamos firmando un acuerdo con un actor muy importante, pero Dani ya lo había dicho y lo quiero resaltar, es que ellos no son los únicos armados en Colombia. El problema empieza. O sea, salimos de un actor que ha sido muy importante y fundamental en la historia de la guerra en Colombia, pero el problema empieza ahora. ¿Qué va a pasar con estos ejércitos antirrestitución? ¿Qué va a pasar con estos señores que han participado de la obtención de tierras por muy baja cuantía, que ellos la han comprado de muy buena fe? No juzgo su buena fe, pero han comprado tierras de muy baja cantidad en territorios muy importantes de Colombia. ¿Qué van a hacer ahorita que se empiecen a hablar de restitución de tierra? Eso es el problema que hay de fondo en todo en ese principio, y es muy bonito lo que está en la carta, ¿cierto? Aquí como mirándolo que tenemos abierto el asunto, el acuerdo final. En el acuerdo final hay asuntos que uno dice, wow, lo pensaron, pensaron las víctimas, pensaron los territorios, pensaron en la restitución integral, pensaron en la financiación, pensaron en la economía de los campesinos, pensaron en los desplazados, pensaron en las mujeres, pero ¿y entonces de dónde va a salir esta tierra? O sea, eso garantiza una disputa un tiempo más, unos días, unos añitos más. Algunos dicen que 20 años. Vamos a ver si son 20 años. Dani. A ver, la guerra, buena parte de la guerra en Colombia empezó por el campo. Yo creo que la paz tiene que llegar por el campo, ¿cierto? Yo creo que el campesino colombiano ha estado primero en medio de todos los fuegos, ¿cierto? Guerrilla, ejército, paramilitares, ¿cierto? Pero además, no solamente en el tema de estar en medio de todos los fuegos, sino que también no se ha garantizado en Colombia una economía familiar y campesina, ¿cierto? Empezando, por ejemplo, porque los campesinos que producen la tierra en Colombia muchas veces no tienen ni siquiera por dónde sacar los productos, ¿cierto? Yo creo que la paz también va a llegar a esos territorios a través de esas carreteras terciarias que nunca han llegado en Colombia. Entonces, la economía campesina se tiene que fortalecer. Y eso no es un asunto ni siquiera porque haya llegado el proceso de paz con las FARC, o porque llegue en un futuro, ojalá no muy lejano, con el ELN, etcétera, etcétera. Sino que yo creo que realmente, si queríamos condiciones de igualdad y de equidad en Colombia, hay que empezar por la fortaleza de la economía campesina, ¿cierto? Muchas veces en Colombia, y esto yo creo que para Franci y para Cristian ya es casi una frase manida, que siempre hemos escuchado desde que estamos pequeños en el colegio, que siempre gana mucho más el intermediario que el campesino que siembra, ¿cierto? Y eso es así. Es decir, mientras, por decir un caso hipotético, el campesino le pagan un peso por sembrar, el intermediario gana 3 por llevar, ¿sí? Y el que vende gana mucho más por vender. Y eso es una economía absolutamente inequitativa, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que el tema de la tierra pasa por ahí, por el asunto económico y por garantizar realmente no solamente el tema de cómo el campesino que produce pueda vender bien, pueda tener buenas ganancias, sino también que se pueda organizar. La organización campesina en Colombia ha sido lesionada completamente, ¿cierto? El tejido social campesino ha sido lesionado, el campo colombiano ha sido lesionado por todos los frentes, ¿cierto? La guerrilla, especialmente con su presencia, ha hecho mucho daño, obviamente. Pero se requiere realmente protección, se requiere garantías para la organización campesina, ¿sí? Porque ha sido, incluso, Cristian lo puede saber mejor, que trabaja el tema de contenido de medios, etcétera, ¿cierto? Pero, por ejemplo, nuestros grandes periódicos, que pues obviamente son manejados por élites en Colombia, se ha pronunciado mal frente al movimiento campesino, ¿sí? Cuando sale a protestar, entonces se les dice, turbas, guerrilleros, desorganizados, guerrilleros, bandos, están infiltrados, etcétera, etcétera, y han sido estigmatizados. Entonces hay que garantizar realmente que la organización campesina pueda protestar, que la organización campesina pueda mostrar sus intereses también en términos de la participación política en Colombia. Y otro asunto muy importante que tiene que ver con esto es el de la frontera agraria. Sí, Cristian ya lo tocaba con el tema de las multinacionales. Hay que definir muy bien que en el futuro no tenga por qué haber en los planes mineros de Colombia un páramo que esté comprometido en temas de minería. Es decir, hay que proteger también el tema de las zonas de reserva, de las zonas de protección ambiental, porque esa es la gran riqueza que tiene Colombia. Una de las grandes riquezas que tiene Colombia, yo creo que ya hemos perdido mucho terreno, es el tema del agua. Y el agua es precisamente por la conservación de muchos lugares en el país que producen agua. Entonces eso no puede aparecer en un futuro en Colombia si hemos firmado un proceso de paz como esto. Eso es un reto para el gobierno, que en el futuro no puede ser, y esto lo quiero denunciar acá, no puede ser que el proceso de paz con las FARC se convierta en dejar unas zonas amplias del país limpias de guerrillas para la profundización del modelo neoliberal. No puede pasar. Ahí vamos con los siguientes dos puntos, el punto número 3, que es el acuerdo de cese al fuego y la hostilidad bilateral y definitiva. Y bueno, con esto, ¿qué implica para Colombia? Ya que históricamente ha tenido conflictos internos. Y el punto número 4 también es la solución al problema de las drogas ilícitas. ¿Cómo van a tratar lo van a hacer a nivel de política pública? ¿Cómo lo van a realizar aquello? Tiene conexión con el tema de tierras incluso, claro, que no lo tocamos, porque es que el tema de sustitución de cultivos ilícitos es que muchas de esas zonas que hoy están sembradas de coca, de amapola, etcétera, etcétera, puedan ser utilizadas en otro tipo de producción, pero que esa producción realmente pueda dar lo mismo no lo mismo, porque sabemos que yo en esta semana con Franci lo discutíamos, incluso te lo comenté, Edison, fuera de micrófonos, que el kilo de la hoja de coca ha pasado casi de 2.5 pesos a 3 mil pesos. O sea, entonces hay que tener unas garantías también de que si yo sustituyo el cultivo ilícito, que el piloto ha empezado en un municipio de Antioquia que se llama Buriticá, el piloto que se ha hecho con los delegados de las FARC, tiene que garantizar no únicamente que se haga la sustitución, sino que por lo que se sustituya realmente sea rentable. No, y hay muchas cosas ahí en esa discusión. El primero, eso que está diciendo Dani, que efectivamente no es lo mismo para un campesino cultivar un bulto de papa que cultivar un kilo de hoja de coca. O sea, efectivamente le sale muchísimo mejor un kilo de coca en términos económicos. Pero además hay una cosa adicional, y es que ese problema no es solo de las FARC. En Colombia se cultiva droga al lado de cantidad de grupos al margen de la ley. Las FARC es uno, pero los paramilitares, las BACRIM, bueno, los desaparecidos paramilitares. De hecho, comparten muchas veces el cuidar un mismo cultivo. Grupos de guerrilla y de paramilitares. Exactamente, sí, o sea, miti-miti. Ajá. Se respetan las fronteras, ellos sí, en respetarse en las fronteras han aprendido mucho. Entonces, eso es un problema muy grave en Colombia, que además llama la atención sobre un asunto que se había dejado en la mesa, y es que tenemos que retomar esa discusión alrededor de la legalización de ciertas drogas, ¿cierto? La legalización sobre todo de la marihuana y todo este tipo de cosas. Entonces hay necesidad como de retomar esto. Miren, justo por esa pregunta que hace si eso va por política pública o no, es que esto sigue, la firma de estos acuerdos es solamente la posibilidad de decirle al gobierno siga legislando sobre el asunto. Esto no es unos acuerdos cerrados, no, aquí lo que falta es que cada uno de esos acuerdos tienen que estar normados, y quienes tienen que participar en la normalización de estos acuerdos es el Congreso. Entonces ya ellos definirán si salen por ley, si salen por planes, si salen por políticas públicas y todo lo demás. Y como les digo, eso es un camino que apenas se está desarrollando. En términos de lo político, hay dos elementos ahí que quisiera tocar en términos políticos. Lo primero es la política internacional. Colombia tiene un problema frente a eso, porque nosotros hemos firmado muchísimos acuerdos como colombianos, sobre todo con Estados Unidos, y siempre se ha demandado la lucha contra las drogas. Entonces, digamos que esta lucha está más en función, digamos que es un poco más fácil fácil para el gobierno decir vamos a hacer sustitución de cultivos, a decir vamos a hacer todo el proceso de legalización de estas drogas y todo lo demás. Además, eso traería un golpe muy grande para otros grupos al margen de la ley, pero también para otras formas políticas en Colombia. Entonces, en lo político yo creo que tenemos un problema en términos de lo internacional, pero también hay un problema interno, y es que nosotros en Colombia todavía somos muy conservadores en el asunto de la apertura a nuevas formas de relación y de entendimiento, tanto con la droga como con las personas, con la gente de las FARC, ¿cierto? Es un, digamos que es un conservadurismo político moral inclinado hacia la estigmatización y el control y la poca garantía para el reconocimiento de los diferentes. Entonces, mientras eso persista, que es una de las cosas que tiene en peligro que los acuerdos se refrenden, Colombia no va a poder transformar su pensamiento político. Las FARC están muy asustadas, Dani, hemos hablado con Dani de eso sí, muchas veces. Sí. Las FARC están muy asustadas porque en los años 80 la masacre a la UP es justamente en medio de un proceso de diálogo con grupos armados, con la guerrilla en particular. La guerrilla también llega, se desarma, pero empiezan a hacer política de manera legal. Y surge todo el exterminio, ¿cierto? Surge el exterminio de la UP. De la mano del narcotráfico. De la mano del narcotráfico y del paramilitarismo, claro. ¿Cierto? Tenemos a un ex diputado de Medellín, que de Antioquia, César... Ah, ya, también excongresista. César Pérez, sindicado de participar de la... Ya está en la cárcel. Está en la cárcel, claro. Eso lo podemos decir abiertamente. Sí, sindicado de participar del exterminio de políticos de la UP. En Segovia, Antioquia. En Segovia, Antioquia, ¿cierto? Eso pasó, pero al pueblo se le está diciendo una cosa totalmente distinta. Entonces, políticamente hay un estigma sobre la izquierda porque se dice que la izquierda no cumplió los acuerdos en los 80, cuando realmente fue al revés, el Estado no pudo garantizar la vida de las personas que se habían incorporado a la vida política y esto llevó a ese exterminio. Entonces, las FARC totalmente asustadas, ¿cómo le van a entregar sus vidas al Estado cuando el Estado no les garantizó la vida en los años 80? Totalmente de acuerdo con eso. Estoy seguro que están más asustados que los del no. Exactamente. Muchísimas sí, asustadísimos. Pero yo quisiera agregar, pues aparte de las valiosas intervenciones de Daniel, de Francis, que sí, en relación a los cultivos ilícitos, aparte de no criminalizar a los pequeños cultivadores, teniendo en cuenta las condiciones de exclusión y de marginalidad, uh-huh. los cuales se realizan, es importante también tener en cuenta cómo esta sustitución viene de la mano de un debate por las condiciones económicas y también se inserta en los debates de los tratados de libre comercio. Como bien decían ellos, no es lo mismo cultivar papa que coca, y menos si tienes un tratado de libre comercio con el cual estás importando papa de otros países, lo cual es un panorama tremendamente retador para todos los campesinos. Entonces, esto necesariamente lleva a la discusión de lo político. Y ahí yo paso al punto de la inclusión de las FARC como movimiento político y las demandas que se encuentran en el punto 2. Pues parafraseando a varios de los delegados de las FARC, ellos dicen que siguen con la lucha por sus ideales, por las demandas que reivindican, pero ya no desde la insurgencia, sino desde el plano de lo político, sin armas. Claro, y eso es un reto en términos de la política en general, pero más difícil en términos de la política en Colombia. Todo cómo hace uno para participar en unas elecciones, dado todos los gastos y las necesidades de financiamiento que se necesitan. Y eso es uno de los puntos que se trabajan allí. Pero además, en unos tiempos donde lo político está muy ligado a lo comunicativo, y como bien planteaba Dani ahora, los medios hegemónicos en Colombia han sido pues permanentemente, digamos, han estigmatizado a los sectores populares y a cualquier movimiento que quiera hablar en su nombre. Entonces van a tener un panorama bastante hostil en ese sentido. Y van a experimentar lo que le ha ocurrido, por ejemplo, a Gustavo Petro en Bogotá, que durante toda su administración pues padeció una fuerte estigmatización, una fuerte y descarada persecución por cualquiera que fuese el motivo. En el texto final se menciona más que todo crear medios comunitarios o utilizar a los medios regionales y públicos para darle visibilidad a los nuevos actores políticos. La pregunta que tenemos que hacernos es si es suficiente con crear medios comunitarios, pensando en términos de elecciones, pensando en términos de alcance, o si también tenemos que mirar la forma como se van a presentar las disputas ahora presentadas en los términos hegemónicos. Así que yo quisiera dejarlo por ahí porque me parece que es muy crucial pensarlo en términos comunicativos también, la parte de la representación política. Bueno, yo tengo una cosita así pequeñita. Claro. Una de los anuncios que se hace es que esto es un reto también para los partidos políticos en Colombia, o sea, la reorganización que se tiene que plantear en los partidos políticos, la forma de cómo vamos a empezar a entender la izquierda colombiana, cómo nos vamos a relacionar con el nuevo actor político que llega a este escenario, es una de las grandes preguntas que surge justamente con la aprobación de este punto. Y bueno, para pasar a uno de los puntos más complicados. Más. Bueno, de hecho todos los puntos son complicados, pero cuando se habla de víctimas, creo que es un tema... que se puede, Dani, tú nos puedes ampliar más acerca de las víctimas. El tema de víctimas ya viene rodando hace rato, no únicamente con el tema de las FARC y los diálogos con las FARC, sino que pues el tema de restitución de derechos a las víctimas y de la reparación integral, que es todo el paquete completo, ¿cierto? Que va con restitución de tierras, que va con apoyo social integral para las víctimas y para la restitución, digamos, de su vida. Pues si no bien igual a como estaba antes del conflicto, sí por lo menos que gocen de una vida digna nuevamente después de esto. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes de este acuerdo de paz con las FARC. Tengo una persona cercana que estuvo participando en la mesa de negociaciones con las FARC en La Habana, Cuba, y me hacía el comentario de que el proceso en La Habana fue uno antes y después de la visita de las víctimas. O sea, que la transformación que los integrantes de las FARC tuvo después de la visita de las víctimas fue increíble, ¿cierto? Porque por primera vez se invita a las víctimas a una mesa de negociación a decir, aquí estamos, venimos trabajando hace mucho rato, de hecho... Gracias a la presión de las víctimas y de las organizaciones de víctimas se logra firmar la ley de víctimas, antes incluso de firmar una finalización del conflicto. Y las víctimas tienen mucho que decir en la mesa, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo creo que es uno de los puntos más importantes, porque como lo advertía ahorita Jonathan con las cifras entre asesinados, desaparecidos, secuestrados, etcétera, etcétera, se habla casi de 8 millones de víctimas en Colombia. ¿Cierto? Total, yo creo que era el punto más importante de la mesa de negociación, el punto más importante de la, digamos, como de forma integral de lo que puede ser el posconflicto. Las víctimas tienen mucho que decir en el posconflicto porque además ya tienen mecanismos, ya tienen prácticas, ¿cierto? Que han enseñado de reconciliación. Tienen propuesta que... Exacto. Incluso tienen agenda política. Y no nos es de extrañar que en el 2018 tengamos, por ejemplo, personas de organizaciones de víctimas en instancias de poder, porque realmente tienen mucho que decir. Entonces yo creo que el punto de las víctimas y de la reparación que se tiene que empezar a dar a partir después de los 180 días del día de entrega de armas, etcétera, etcétera, tiene que ser paulatinamente uno de los ejes que conduzca el posconflicto. ¿Qué pasará con los responsables de las víctimas en Colombia? Se ha hablado de que también podría haber una especie de impunidad con respecto a los actores principales. Justo pues la participación política de las FARC es uno de los temas que se dice, que se nombra como parte de la impunidad. Pero mira, el asunto es que este tema de las víctimas en este acuerdo le suma algo que no tuvo el acuerdo con los paramilitares. En el desarme que se hizo de paramilitares en Colombia en el 2004, no se habló con las víctimas. Y las víctimas no tuvieron ni verdad, ni justicia, ni reparación. Los grandes victimarios fueron llevados a Estados Unidos a pagar, a purgar sus penas, y nadie respondió, ¿cierto? Únicamente las versiones libres iban y escuchaban a los paramilitares decir cómo cometieron sus acciones. Sus acciones, exacto. Y en versiones libres también en el juzgado en Estados Unidos, algunos nombraron cosas que eran importantes para tener en cuenta en la reparación de víctimas, pero eso nunca se concretó. Hay muchísimas historias sobre el asunto, hay mucho documentado, pero no hay este asunto de la reparación. Esto es un ejercicio nuevo y creo que ese es el plus que suma este acuerdo. Le da una fortaleza porque se reconoce la voz de las víctimas, pero como todo, y creo que esto también puede sonar muy cliché, no hay cómo pagarle a las víctimas todo lo que han sufrido, no existe manera de hacerlo. Pero esto es un comienzo y es un paso muy importante en las que participaron y que ellos también pusieron su voz. Sin duda habrán muchísimas otras cosas que se podrán hacer, pero esto como un punto de partida no está llamado a ser el paso de impunidad como muchos han nombrado al proceso, porque bueno, la cárcel va a ser la misma que se ha dicho siempre, 8 años de cárcel para quienes cometieron delitos de lesa humanidad. La justicia en medio de la guerra es una justicia que se tiene que acoplar a las condiciones de negociación. Eso ha pasado en Colombia y ha pasado en muchísimas partes del mundo, ha pasado en Irlanda, ha pasado en Sudáfrica, ha pasado en El Salvador, en todos los procesos de paz la justicia se tiene que acoplar. Ah, pero es que entonces a los violentos no los vamos a castigar. Hombre, estamos hablando de unos violentos que lograron desestabilizar el sistema. El sistema, si se desestabiliza, tienen que reconocer que no están hablando de cualquier delincuente, no están hablando de cualquier ladrón que roba en la calle o cualquier asesino que sale disparando de su casa enloquecido a matar a cualquiera que se le atraviesa en la calle. No, no están hablando de eso. Se están hablando de un procedimiento sistemático que efectivamente ha dejado gente muerta, que efectivamente ha dejado mucho dolor y mucho desplazamiento forzado, pero aquí estamos hablando de una debilidad institucional. Ah, que cómo así, que estamos hablando que el Estado colombiano no sirve. Hombre, el Estado colombiano le debe muchísimas cosas a Colombia y le debe muchísimas cosas a tanto a los victimarios como a las víctimas. Entonces, no nos podemos hacer acá los graciosos de decir es que estamos hablando con una perfección, una justicia perfecta, porque además en Colombia también, como dicen aquí en Ecuador, la justicia tampoco es que sirva de mucho, ¿cierto? Como pasa en toda América Latina, como le ha pasado a todo el mundo, la justicia nunca se acopla realmente a las necesidades de la sociedad, y en Colombia el síntoma fue ¿cuál? Una guerrilla que ha perdurado durante 60 años. Ah, que si resolvemos el síntoma, resolvemos el problema. No, justamente eso es lo que tiene que darse cuenta nuestra población en Colombia. El problema no es las FARC. Si terminamos con las FARC, tenemos que revisar nuestra institucionalidad. Ya lo había dicho ahora y esto es una vez más para decir que no hay impunidad. Son acuerdos distintos. La justicia también tiene que pensarse en términos de unos acuerdos de paz en dimensiones diferentes. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Franci y me parece que no hay algún caso de proceso de paz en el mundo que no haya tenido un mínimo de impunidad. Entonces, los detractores del proceso de paz utilizan eso como uno de los puntos en contra para intentar vilar. Pero yo creo que se necesita en este caso también cierta disposición para perdonar, y las víctimas lo han tenido. Por eso es muy bonito lo que dice Dani, el encuentro que tuvieron por primera vez víctimas y victimarios en La Habana. Hubo varios videos, varias fotografías, y las víctimas en el fondo han tenido esa disposición. Entonces, es importante en ese punto mencionar también el énfasis que se ha hecho en el esclarecimiento de la verdad. Muchas familias se conformarían con saber exactamente qué fue lo que pasó, qué le hicieron a sus familiares, dónde están, si los desaparecieron, dónde está enterrado, correcto. Lo que pasa por un principio tan básico como es el de decir exactamente qué fue lo que ocurrió en todo este periodo de la guerra, pero también el compromiso de no repetición, y en ese sentido tomar todas las medidas para que estos fenómenos no se vuelvan a repetir. Y por eso es acertado que en el punto del cese definitivo al fuego se haya un compromiso explícito por parte del gobierno por combatir a todas estas estructuras paramilitares o derivados de los grupos paramilitares que continúan persiguiendo a los defensores de los derechos humanos, que continúan asesinando a cualquier clase de líder, de organización que tenga alguna reivindicación política o económica. Entonces, en ese sentido, esclarecer qué fue lo que pasó. Todos los actores que participaron, se sabe que las guerrillas, se sabe que el Estado, se sabe que algunos empresarios, se sabe que las estructuras paramilitares, pero también tomar todas las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir fenómenos de esta magnitud. Hacer una puntualización con respecto a algo que Francia adelantaba. Son 8 años de cárcel para quienes confiesen los delitos, ¿cierto? Pero quien no confiese el delito y le sea comprobado, tendrá 20 años de cárcel. Cierto, en el tema de la justicia transicional, porque yo creo que hay un asunto que es fundamental aquí, y es que estamos hablando no solamente del tema de la impunidad por justicia, cierto, sino que estamos hablando también del compromiso que debe asumir el gobierno con la reinserción. Uh-huh. ¿Cómo usted, por ejemplo, como padre de familia, qué reacción va a tomar usted como padre de familia, Cristian, cuando su hijo le cuente que está sentado al lado del pupitre de un hijo de un guerrillero, de un exguerrillero de las FARC? Lo mismo que nos pasaba cuando decíamos, ¿qué va a pasar cuando un hijo suyo le cuente que está sentado al lado del pupitre de un hijo de un ex paramilitar? ¿Cierto? Hoy el 76% de los paramilitares que se reinsertaron en la reinserción paramilitar, el 76% tiene condiciones, incluso hay ex paramilitares que hoy son profesionales, ¿cierto? Cerca de 9.000 ex paramilitares hoy que le han cumplido a esa reinserción han tenido cómo tener acceso, pero el país no solamente tiene que pensar la reinserción de las FARC. El gran reto es que aún, por ejemplo, tenemos ex paramilitares en zonas rurales y urbanas de Colombia sin oportunidades de estudio, de empleo, de tener una capacidad para poder salir adelante, para romper ese círculo generado por la violencia y por la pobreza. Entonces, no solamente el reto es con los de las FARC, el reto también es con lo que ya hicimos con los paramilitares, un poco como a la ligera, maltrecho. Este proceso también es la oportunidad para eso, ¿sí? Entonces, creo que lo que están hablando y el gran miedo de la impunidad es también que pensar que, unido con el tema de la participación política, es que, por ejemplo, personas de las FARC que se compruebe que tuvieron acción en delitos de lesa humanidad y no fueron confesados, no podrán participar en política. Eso es importante decir. También quedan excluidos, es cierto. Y bueno, además de, como un dato también adicional a lo que acaban de comentar nuestros invitados, además de la violencia letal, cifras del Registro Único de Víctimas señalan que hasta el 31 de marzo del 2013 se reportaron 25.007 desaparecidos, 1.754 víctimas de violencia sexual, 6.421 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados y más de 5.7 millones de desplazados, un número que equivale al 15% de la población total de Colombia. Uh-huh. Y bueno, amigos, con este último dato nos vamos a la segunda pausa musical. Así es, vamos con la última pausa musical. La canción es, bueno, justamente con el tema que estamos hablando, Una Canción para la Paz de José Luis Perales. Y uh-huh. Posteriormente vamos a la finalización del programa, que es con el segmento de conclusiones, donde vamos a hablar exclusivamente sobre el plebiscito. Que se borre la imagen del pasado. Si el pasado es de muerte y desconsuelo, y que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron, que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre, que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Que camine la gente confiada por un campo sin minas y sin muertos, que sea pasado y olvidado este presente loco y violento, que nazca la esperanza en los ojos de todos y el abrazo fraterno para siempre, que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor de todos los hombres que llenan la tierra, apuesten unidos por la paz, y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Com sorrisos de crianças e que pare a guerra para sempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz, todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Punto final. Más que una reflexión. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Le hemos dejado como punto de debate en la parte de conclusión el punto esencial que ahorita que ya se lanza es con respecto al plebiscito. ¿Qué implica si es que gana el sí, si es que gana el no? Bueno, y ese es como punto de conclusión, ¿no? Que recalcamos que es un minuto para concluir aquello. Entonces empezamos contigo, Francis. Uy, bueno, en un minuto. Si gana el no, si gana el no es un problema muy complejo, porque de todas maneras se supone que el Congreso tiene que continuar las negociaciones, pero aquí habría que preguntar qué tanta disposición tiene las FARC para continuar un proceso que ya lleva 4 años. ¿Será que si les quitan la posibilidad de estar en Cuba y se tengan que regresar para Colombia a continuar el proceso, van a seguir considerando la posibilidad de negociar? Si les ha costado 4 años a llegar a unos acuerdos, ¿ustedes creen que van a tener posibilidades de seguir conversando para llegar a qué tipo de acuerdos? ¿Sobre qué se van a devolver? Creo que es un riesgo para Colombia, es un riesgo y es también la posibilidad perder la oportunidad, la posibilidad de haber llegado a por fin tener a las FARC dispuesta a dejar las armas y que en este momento lo podemos tirar todo por la borda. Si gana el sí, sería una posibilidad y es la esperanza, la palomita de la paz, empezamos a verla volar, pero también es un gran reto para Colombia porque aquí no empieza la paz, aquí empieza el proceso que va a construir la paz. Cristian. Sí, yo soy optimista, pensaría que va a ganar el sí. Juan Manuel Santos fue elegido por muchos colombianos y colombianas en gran parte por la propuesta de sacar adelante los diálogos de paz con las FARC. Esta tiene la posibilidad de ser la generación, no hablemos en términos de construir la paz, que es un proceso, como bien dice Franci, muy demandante, no la generación que decidió poner fin a una guerra que ha dejado solo odio, víctimas y devastación. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que siguiendo con el trabajo también político que se ha realizado, las diferentes alianzas entre movimientos de oposición, entre actores sociales, movimientos populares, El sí va a ganar en el plebiscito, y pues después queda la parte de la implementación, que como mencionan los compañeros, es todo un reto. Daniel. Bueno, para concluir entonces, creo que el plebiscito es la gran oportunidad que tiene el pueblo colombiano en rodear un proceso de paz que no es de Santos, que no es de Uribe, que no es de un partido político. La paz es de todos y cada uno de los colombianos y colombianas. Y por eso yo creo que el pueblo colombiano tiene que salir en masa a votar el 2 de octubre por el sí. Porque realmente nos la estamos jugando, se está jugando el futuro del país. Y ya hablándolo en términos un poco más fácticos, ¿cierto? Se está jugando la legitimidad del presidente de la República, ¿cierto? Se está jugando el futuro o el fin del uribismo en Colombia, ¿cierto? Porque el uribismo existe porque hay FARC. Sí, el uribismo existe porque hay guerra. Si no, el discurso se venía abajo. Entonces creo que es la oportunidad de oro que tenemos los colombianos para decirle sí al futuro, para decirle sí al presente, para recordar y hacerle un homenaje a todas las víctimas del conflicto en Colombia y para decir entonces que Colombia es un país posible. Y bueno, muchísimas gracias, Francis, muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Cristian, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, también le hacemos una invitación para seguir analizando este tema, que es sumamente amplio y sumamente complejo. Y están cordialmente invitados a un siguiente programa para seguirlo desarrollando. Claro. Muchísimas gracias. Igual a nuestros radioescuchas, a nuestros amigos y amigos radioescuchas, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa de retrospectiva. Bueno, yo me despido, mi nombre es Jonathan Achig, un gusto haberles acompañado, nos vemos en el siguiente programa. Y con ustedes ha estado Edison Pozo, y como siempre es un gusto compartir en este su programa de análisis y debate en retrospectiva. Y nuevamente gracias, Cristian, gracias, Francis, y gracias, Daniel, por haber participado. Gracias. Han sido unos invitados de lujo para esta temática. Hasta un próximo programa. Gracias.